sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Tengo miedito de bloquear la cuenta porque acá, señor control, me están preguntando, me están diciendo si fui yo que entré desde O'Higgins. Recién hablábamos, Pueblo Fantasma, tengo miedo de decir, sí, sí, tranqui, fui yo y... Que en realidad fui yo. Claro, pero bueno, no importa. ¿Te aparece Pueblo Fantasma? No, que aparte hay fantasmas ahí. No, por eso mismo, de nuestra conversación. Y dice, intento de inicio de sesión. Responde sí si solo reconoces los datos de inicio de sesión que sí muestran aquí. El viernes. O'Higgins. El viernes. Sí. ¿Sabés qué? Porque tenía que editar la nota. Sí, fui yo. Pará. Esto es serio. Llamemos ya en vivo a José Mazón para esta apertura. Pensé en un momento como nos escuchó la charla, escuchó que te conté lo de los fantasmas y lo de las cosas abandonadas y qué sé yo, y digo, chau. No, no, okay. Acá por mi seguridad están preguntándome si fui yo. Le doy que sí, entonces sí, sí, no me mando yo... ningún... No, no, tenía... De hecho, me voy diciéndole a Paulita, listo, llevo sí a O'Higgins y te mando tal o cual cosa de la nota, tú. Fui yo. Bueno, listo, ahí siguiendo los pasitos pude entrar tranquilo. No bloqueé nada, pude entrar tranquilamente. Pero retomemos el tema de Pueblo Fantasma, por favor. Fue esa la sensación. Sí, no es un pueblo, digamos, no es un pueblo fantasma, sino que en los alrededores del pueblo hay fantasmas. Ahí está. Conexiones intergalácticas, que nos gusta mucho esa palabra. Castillos, palacios, cementerios de perros, por ejemplo. ¿Qué me contás con eso? Gárgolas, vírgenes, columnas. Todo junto, la virgen. ¿No vas caminando así por un predio inmenso? ¡Qué lindo lugar! Y te encontrás... Pará, no terminé la frase. Excelente locación para filmar una peli. Para aunque sea un, no importa, un videito de los 15, no importa qué, todo queda hermoso, lo que quiera filmar ahí es hermoso, tiene un tinte medio místico, ¿no? Porque hay columnas que no sostienen nada, que parecen columnas medio romanas y alguna cosa así. No sé mucho de estos estilos arquitectónicos, le pido mil disculpas a quien esté del otro lado, pero... Lo anotamos para la próxima constelación y cultura con Rocío, que así vamos capacitándonos. ¿Existe lo que dije? Claro. ¿Era arte romano o era otro? ¿Entendés lo que te digo? Sí, Mary me tiró como puede ser, ¿no? Como esas columnas que tienen como unos... canaletitas, ¿viste? Sí, y como el coso grande arriba. Que parece que vas a apoyar un florero, pero una maceta no gigante. No, claro, pero esto no sostiene nada. Quedó ahí, de algo, en algún momento sostenía algo y quedó. Una virgen de María no sé cuánto, tamaño, pero inmenso, tamaño gigante. Más a los... Todo disperso, imagínate, así y como y en el campo medio mucha planta. No, árboles, un ombú gigante de mil años, eucaliptos ancestrales, una planta de olivo que te hubiera encantado. Un caminito tipo de tierra con recoveco, así me imagino. Pastizal. No hay caminito, todo pastizal. Pastizal, bicha, cardos. Y gárgolas, por ejemplo, cementerio de animales, de perrins, o sea, perritos que parecían... Y pusimos cementerio, pero no sabemos bien. Todo esto es un juego de no pero sabemos qué. Pero tiene un cartel, ¿cómo sabía que había un cementerio? Porque de hay animales? todos ¿plaquitas de perrito? Como, ¿viste en los cementerios que están las placas? Sí. Bueno, pero de estatua de perritos. Ay, jodeme. Estatua de perrito, la placa estatua lo de perrito bueno es que y dice, no fui por ejemplo, sola y no es que estoy alucinando claro en un viaje intergaláctico personal. No, fui con personas del pueblo y dice, todo eso, o sea, fe. Y la placa del perrito dice, porque seguro que se llaman Toby y ese tipo de nombres, Toby, no sé, 1985, 1999, ponele. No. Dice, no, no, no, no, no, son como no. Pues está todo muy crecido, como medio derruido, ¿viste? Eso es como que ha sido, ya, por lo menos tiene más de 100 años todo eso, ¿no? Mucho. Y además, como esa impresión de, che, alguien nos ve acá, nos tira con un aire comprimido, esto no es no es un espacio público, ya habíamos saltado una tranquera, habíamos pasado por abajo un alambrado, estaba todo medio, no estamos haciendo las cosas bien, pero la curiosidad, ¿viste? Cuando alguien te dice, ¿vos sabías que acá hay? Oh, no, vamos. Entramos a un palacio abandonado, como hicimos, hice de todo, pero posta es muy tremendo pensar que estás muy cerca, ¿no? Como que hay una ciudad muy chiquitita, un pueblito de muy poquitos habitantes, rodeada por esto, ¿no? Cosas abandonadas y que tienen, que saben de a quiénes pertenecen, digamos, como que hay un historial de todo sí, eso. Claro. Y está todo viniéndose como abajo, ¿no? Como, ¿no podemos hacer algo acá donde, no sé, algo, algo lindo? Y la cantidad de mitos y leyendas que debe haber que ahí. Se te ocurren, todas, sí. Qué interesante, sí. Me encantan esas cosas. Hermosa, hermosa. ¿Y qué saliste todo el día así con el mate abajo del brazo de paseo, como recorriendo? Sí, mate, salimos con una, como bueno, vamos a dar una vuelta y de pronto, che, ¿y eso de allá qué es? ¡Uy, no sabés! Y ahí arrancaron las historias. Y si te metes por este camino, salís acá. Pero ¿sabés qué? Si vas por allá, salís. Entonces, claro, íbamos paseando de punta a punta. Un montón caminamos, aparte un sábado precioso, estuvo lindo, como para caminar y qué sé yo. Entonces, claro, me la pasé visitando como mitos del pueblo y me pareció alucinante. Es que sí, es muy hermoso enterarse de esas cosas. Sí, y además y la estación del tren también es media fantasmática, ¿o no? Y ahora revivió, digamos, porque hace un tiempo. No, está bien, celebramos que llegue el tren. Celebramos que llegue no, el tren. No, pero que revivió, le cambiaron la fachada o no, dejaron. Sigue sigue por tétrica, eso. Como algo viejo, viste, como un edificio viejo, que capaz lo conservan así, ¿no? Tiene ese aspecto medio nostálgico de algo que fue brillante, enorme, y hoy está en un estado como añejo, ¿no? Pero, sin embargo, medio romantizado también. Es como tiene esa contradicción de la. De qué lindo, y que no tiene nada que ver tampoco con el resto del pueblo. ¿No? Claro. Porque es como que quedó congelada en el tiempo esa estación. Gente que cuente leyendas e historia, tenés el contacto allá. Sí. Porque se me acaba de ocurrir un emprendimiento nuevo. Yo venía con la misma idea, dale. Ya tenemos el de flete, con sí. Todo el equipete de charco y un poquitito más extendido. Y ahora este emprendimiento nuevo, ya tenemos también la conductora que puede manejar el vehículo. Hay dos, en realidad, puede salir una difusión desde acá y la otra puede salir de Arenales o pueblos aledaños y se puede, Agustina puede ir a hacer la recorrida y llevar. Tal cual. Si tenemos el contacto de alguien que tenga la data y la información precisa de mitos, leyendas y este tipo de espacios y recovecos, no sé, Mary, qué opinás, pero podemos armar el equipete para, hay que pensarlo para que no quede en una cuestión pura y exclusivamente mercantil, pero podemos armar como una recorrida turística, por ejemplo, o de conocimiento. Si le ponemos el turístico, suena mercantil. Pongámosle otro nombre para hacer un paseo por esos lugares de historia fantasmáticos que no encontrás en otro lado. La leyenda del pueblo, los mitos, ahí está. Los mitos y las leyendas populares. Hoy viajamos y vas por lugares. Arrancamos por O'Higgins. Yo, mira, es más, ahora nos ponemos a mandarle un mensajito como, che, ¿cómo la ves? Garantizamos ir para el viaje. No, y aparte la parte del espacio, ¿no? No es que una va a ser una invasión. No, como, no. Por eso alguien del pueblo que tenga el conocimiento, no es el chamullo de acá, miramos, googleamos y armamos que. Si queremos armar chamuyo, un poquitito podemos, ¿no? Porque tenemos una, como sí. El habla a veces un poquitito fácil. Pero no, nada de eso. Persona de allá, pueblerina, Nick, nacida y criada en O'Higgins. Hay un montón. Que tenga este tipo de conocimientos desde acá para meterle esta cuestión más de emprendimiento social y autogestivo. Pagamos, vamos, o sea, en tren también. Sí, o tenemos el vehículo, entonces podemos ir en el vehículo, que es mucho más divertido y más lindo, pero para el viaje El equipo que ofrece este servicio lleva pancito casero. Ah, incluye todo. Claro. Sí, ¿por qué? Pero es como una atención, no es que te dicen incluido y te cobran un millón de pesos el viaje. No, esto es como una atención que pone el equipete para hacer una cuestión más amena de un picoteo para el viaje. Habría que hablar con las personas de allá, a ver que si están de acuerdo y encaramos. Me parece hermoso, aparte esto de... No está tan lejos, es muy cerca. Es un viaje. Y te conecta con historias. Claro, y te conecta con historias súper lindas, medio mágicas. Son otros territorios posibles. Ahí está, me encantó. Diecisiete minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 31 de julio. 10 grados, 9 décimas la temperatura en Buenos Aires. Una máxima de 21 grados para el día de hoy. Los delfines están, yo los veo grises, pero creo que están medio violetas del otro lado del vidrio. En esta mañana nos estará recibiendo compas de Jóvenes con Palestina. Estaremos recibiendo, ¿no? Nos están recibiendo nosotros. No, igual nos alojan, está bien, me parece bien. Y tendremos una comunicación con actividades sobre puericultura. Trancus, arrancamos la mañana. Lu Martínez hace catering. Catering Fulo me vuelve a sorprender con su belleza insólita en la para ti. Se vuelve azul y también se vuelve gris. Y así Catherine se vuelve más fulón. No estaré en el mismo ascensor. sin ova salva. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la recuperación del nieto 133. Estela de Carlotto afirmó: encontramos al hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, el nieto de la abuela Nélida Navajas. Fue durante la conferencia de prensa el viernes pasado donde se anunció la recuperación de la identidad del nieto 133, apropiado durante la última dictadura cívico-militar. Con inmensa felicidad, anunciamos el encuentro del nieto 133, informó Abuelas de Plaza de Mayo a través de su página web, donde destaca además que cada restitución reafirma que el pueblo argentino nos acompaña y decide no olvidar. En la conferencia de prensa, Julio Santucho dijo: es una derrota de la dictadura porque ellos nos querían quitar a nuestros hijos y los estamos recuperando. Nos vamos a Lomas de Zamora. Comienza el juicio contra el médico Pablo Gisoni, acusado de abusar sexualmente a sus hijes. El próximo 3 de agosto en el Tribunal Oral Criminal número 3 de Lomas de Zamora, a cargo de los jueces Marcelo Hugo de Laure, Luis Miguel Gavián y Claudio José Fernández, comenzará el juicio contra el médico y empresario Pablo Gisoni, acusado por ejercer violencia sexual contra sus hijes. Andrea Vázquez, su expareja y denunciante, es una madre protectora histórica en la lucha contra el abuso sexual a las infancias, que comenzó su batalla legal en el 2009. Andrea Vázquez denunció al progenitor de sus hijes en 40 oportunidades por violencia. Sin embargo, la justicia jamás les protegió. En el 2012, los jueces de familia, ex tribunal de la familia número 3 de Lomas de Zamora, hicieron lugar a una denuncia y su exmarido, donde la acusó de impedimento de contacto con el argumento de inexistentes síndromes de alienación parental. En ese entonces, y tras un operativo policial, los hijos de Andrea fueron secuestrados y obligados a vivir con el progenitor. Estuvo sin poder verlos hasta finales del 2015 y a partir de allí, Gisoni aprovechó la situación de convivencia exclusiva con los hijos y abusó sexualmente de los tres durante más de 3 años. Paro de ADEMIS en CABA luego del receso invernal. El gremio docente ADEMIS anunció un paro en el distrito para hoy 31 de julio, el primer día de clases después de 2 semanas de vacaciones, para frenar la crisis educativa y el deterioro salarial. El Ministerio de Educación de la ciudad cerró un nuevo incremento salarial en una reunión con representantes de los sindicatos porteños. A los aumentos ya otorgados en febrero, abril, mayo y junio, se sumó un 10% a partir del 1 de julio. Además, se acordó una nueva revisión salarial en agosto. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, celebró el acuerdo. El esfuerzo que hace la ciudad para que el salario docente se mantenga por encima de la inflación es una muestra del lugar que le damos a la educación. Es nuestra prioridad y le demostramos todos los días. Acciones frente al Congreso de la Unión de Puriculturas de Argentina. El próximo miércoles 2 de agosto, de 16 a 19 horas, en Plaza de Congreso, en la ciudad de Buenos Aires, convocan una vez más para visibilizar la lucha por la regulación de la actividad laboral, pero fundamentalmente para que cada mujer, persona que amamanta a bebés y sus familias puedan recibir una atención integral y de calidad durante esa etapa de sus vidas. Convocan a participar a todas las puricultoras vestidas de ambo y un accesorio color lila a fin de brindar apoyo y exigir la sanción de una ley que reconozca sus tareas. Verónica Crosato, puericultura, anunció públicamente que es muy importante que haya puericultoras en todos los equipos de salud, ya que nosotras trabajamos de manera interdisciplinaria y nos abocamos a la diaria y no solo a un hija de las personas lactantes. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana, 11 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, una humedad del 93% y una máxima de 21 grados. Los delfines no saben qué estación del año es y para más información fmlatribu.com/noticias. Y hablábamos de paseos ahí en territorios abandonados y Sol Pereira hace historial. Desde hace tiempo le vengo dando y en esos bailes me fui forjando. Rompí barreras, rompí prejuicios. ¿Qué hace esta güera con esos vicios? Llegué al baile, no sé ni cuándo. El ritual me fue convocando. Como si todo, como si nada. Día y noche todo pasaba. Cocinera, pasaba el tiempo de esa manera. A mi ciudad la curtí entera y un día el destino me mandó pa' afuera. Norte a sur le di como loca, me fui puliendo como una roca. Le di al mezcal pa' todo mal, le di también pa' todo bien. Tuve un amor, tuve amistad, Tenochtitlán fue mi otro hogar. Y la raíz siempre presente sigue tirando aquí en mi mente. Y voy, música. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM 88.7. Somos una radio. ¿Somos una radio? Somos una radio. La tribu. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. En el contexto de un año electoral y ante la avanzada de los discursos de odio y negacionistas, desde los medios comunitarios decimos que gane quien gane. La comunicación es un derecho. Tu derecho. Mi derecho. Sin derechas. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Sin derechas. Comienzo de espacio publicitario. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Creo en el respeto y no en los que necesitan insultar para sacar alguna ventaja. Yo creo en el cambio, sí, pero no en cualquier cambio. Creo en el cambio que nos va a cambiar la vida. Hagamos el cambio de nuestras vidas. Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria. Teresa Parodi, precandidata parlamentaria del Mercosur por el Distrito Nacional. Lista 134A, Celeste y Blanca. Podcast La Tribu. Podés encontrar todos los podcasts en smlatribu.com/podcast y en todas las plataformas digitales. La Tribu. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por los derechos de las mujeres. Votá a una feminista socialista a la legislatura. En Ciudad de Buenos Aires, Andrea Datri, legisladora. Frente de Izquierda, lista 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy coincidimos en que es hora de darle un nuevo impulso a la ciudad. Vamos a hacerlo juntos. Graciela Ocaña, precandidata legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 803A, Juntos por el Cambio. En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas. Construimos trabajo digno para un mundo sustentable. Encontranos en AEDO o hacé tu pedido a domicilio. www.mercadotransformador.com. ¿Ya salió? Revista Crisis, edición aniversario. Edición aniversario. 50 años en la crisis. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar/tienda. 4 informes imperdibles. Los dueños de los medios de comunicación en la Argentina por Becerra y Mastrini. Viaje a las entrañas de Vaca Muerta a cargo de Cabrera Christensen y Álvarez Mujalli. La batalla por el 5G según el equipo de investigación política. Y 10 filosas tesis sobre el teatro por el grupo Piel de Lava. Además, el mapa de la uva nacional y popular, radiografía del Rosario Sangriento y una hermosa entrevista a Diana Velesi más las fotos de archivo de Sara Facio. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis. Crisis. Una revista que te queda. revistacrisis.com.ar. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La Tribu. Somos una radio. La Tribu. Encendida. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 31 de julio con esta musiquita que nos hace mover un poco los hombros y la cabeza. Le damos la bienvenida a Ger de Jóvenes con Palestina. Buen día, Ger. ¿Qué tal? Buen día, Vani, Juli, Mary, ¿cómo están? También saludos a todas las personas que están escuchando. Bien, vos, sale un lunes, en realidad habitualmente la columna es los jueves, pero bueno, como nos gusta corrernos un poquitito de la estructura... Sale hoy lunes. Sí, tal cual. Y además, bueno, muchas cosas con la campaña Fuera Mecorot, que se está realizando. Entonces, también estuvimos ahí con Xavi y con Vero, un poco complicadas con los tiempos, pero bueno, están surgiendo cosas hiper interesantes con la campaña. Se hizo la audiencia pública en el Congreso días atrás, que gracias ahí a Charco, que estuvieron difundiendo. Luego de la audiencia pública en el Congreso, también se realizó una marcha que fue hasta la Casa de Jujuy, en donde la bandera que estaba adelante en la convocatoria era Fuera Mecorot. Así que, bueno, están surgiendo ahí cosas muy interesantes, bueno, y esperemos que sea escuchada este pedido de varios territorios en donde piden no la privatización y que se terminen los acuerdos con Mecorot. Gerte, una consulta. Cuando hablamos de esto de audiencia pública, ¿es que desde la campaña presentan ustedes ahí en el Congreso como un pedido de tratamiento, pedidos de informe, como para también desarrollar un poco más, ¿no? Porque es mucho trabajo esto de gestionar una audiencia pública. Hay mucho trabajo de las asambleas como para también darle visibilidad a todo eso, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito más en profundidad? Sí, gracias, Juli, de hecho, por la pregunta, porque a veces damos por sentadas algunas cosas, ¿no? Lo que se hizo con la audiencia pública fue, primeramente, se redactó un pedido de informe. Porque lo que está sucediendo es que desde el Gobierno Nacional se impulsaron acuerdos con Mecorot y varias provincias han firmado, pero no es de acceso público a la información, a pesar de que hay leyes que dicen que tiene que ser público, y hasta inclusive cuando se trata, por ejemplo, de bienes comunes, se tiene que consultar a las poblaciones locales respecto de esto, cosa que tampoco se hizo. Solo una provincia publicó el acuerdo que firmaron, que fue la provincia de Mendoza, y el resto de las provincias no informaron qué fue lo que firmaron con Mecorot. Lo que se empezó a solicitar desde las asambleas provinciales y desde las organizaciones en solidaridad con Palestina fue, bueno, díganos qué es lo que firmaron. No sé, a pesar de estos diferentes pedidos de informe, no se hicieron. De hecho, el Gobierno Nacional está actuando con el CFI, que es como un organismo federal de inversión, que cuando se le consultó, porque digo, hicimos en forma previa las consultas a todos los organismos, dijeron, somos un ente nacional, pero no somos como el gobierno, tienen que consultarles a las provincias. Les consultamos a las provincias, tampoco tuvimos respuesta. Entonces ahí lo que hicimos fue hablar con los diferentes partidos políticos que tienen representación en el Congreso y nos comunicamos con todos los partidos políticos. Digo, esto es importante destacar, ¿no? O sea, como, bueno, a ver quién nos escucha. Y particularmente desde el Partido Obrero tomaron este pedido de informe que les habíamos enviado y desde el Partido Obrero solicitaron la audiencia pública para que se pueda exponer sobre qué es lo que está sucediendo y qué es lo que queremos también, ¿no? Que lo que queremos es, el primero, tener la información de cuáles son los acuerdos que se están realizando y después, bueno, que se escuche que no queremos que se privatice el agua, porque digo, en definitiva, lo que está sucediendo en Jujuy es parte de todo este mismo proceso. Digo, cuando hicimos la audiencia pública y luego fuimos hasta la casa de Jujuy, fue en solidaridad con las compañeras y los compañeros de Jujuy contra la represión de Morales. Pero digo, también tiene que ver con esta lucha por el agua. Digo, particularmente, sabemos que en Jujuy está el litio, digo, el agua necesaria para procesar el litio es muy importante. Entonces, es como, che, ¿vamos a priorizar el consumo o la mega minería o el extractivismo? ¿No? Entonces, digo, y ya nadie puede negar el cambio climático, ¿no? Porque antes cuando hablábamos de algunas cosas eran, no, bueno, esto no es algo que esté sucediendo. Digo, es innegable el cambio climático, vemos que hay récord de temperaturas extremas en diferentes partes del planeta todo el tiempo. Sí. No digo, entonces eso ya es innegable. Y es, bueno, ¿qué queremos? ¿Vamos a seguir teniendo este modelo este desarrollo, ¿no? Como lo llaman, o vamos a tener formas distintas. Así que bueno, eso fue un poco lo que pasó con la audiencia pública. Ahora se sigue trabajando, inclusive desde la campaña Fuera Micolor, que es importante destacar que no es solo una campaña que se está realizando en Argentina, se está realizando también en Chile, se está realizando en Uruguay, se está realizando en Brasil, se está realizando en México, en República Dominicana y después en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero digo, particularmente aquí en la región, se está realizando en varios territorios. Y un ejemplo, lo de Uruguay, la sequía de Uruguay, ¿no? Terrible. De hecho, ahí en Relatos de Resistencia, donde también está Juli, se hizo una entrevista a una compañera, Najit, de allí de Uruguay, en donde, bueno, comentaba un poco la situación. Digo, lo de Uruguay es innegable también, ¿no? Es decir, y la solución que da el gobierno es la privatización encubierta del agua, porque dicen, anda a comprar bidones. Es como, no, che, yo quiero ir a la canilla y sacar agua. Y más teniendo los recursos, ¿no? ¿Y qué pasan con esos recursos que no llegan a la gente, sino que los utilizan para lo que es procesos intensivos de agricultura? Así que digo, en ese sentido lo que venimos planteando. Y acá quiero transmitir algo fundamental, que es por qué decimos, hace poco nos preguntaron como, ¿por qué ustedes dicen que van a privatizar el agua con Mecorot? No, porque de hecho no es que hay un acuerdo de privatización del agua y demás. Pero sí hay algo importante, que es en una de las presentaciones iniciales que se hizo respecto de Micorot en Argentina, Guado de Pedro mencionó que el modelo a seguir son tres países. Esos tres países son Australia, Israel y Estados Unidos. Este es el modelo por el cual traen a Micorot. Y quiero mencionar algo. En esos tres territorios, el agua está privatizada. Y en zonas de Estados Unidos y en Australia, no solo el agua está privatizada, sino que el agua cotiza en bolsa. El valor del agua está dada por el sector financiero. Entonces, cuando decimos que este es un intento de privatizar el agua, es porque es lo que están planteando. O sea, cuando se proponen modelos, son modelos donde el agua está privatizada y hasta en dos casos, el sector financiero regula impone el precio del agua, y en el caso de Israel estamos hablando de un sistema de apartheid, de segregación racial, y que particularmente Mecorot es parte de ese sistema de apartheid. Es gravísimo. Sí, es muy tremendo, porque además es esto, yo te escuchaba hablar y decía, ¿de qué manera poder seguir potenciando y que esta información así, cruda y clara, circule? Porque obviamente que bajo los discursos de los funcionarios no está esta aclaración. Siempre hay una cosa ahí que confunde, que engaña con una intención clara. Y gran parte de la población lo compra. Y después lloramos cuando empezamos a ver las consecuencias y cuando nos afectan directamente. Entonces digo, es muy grave realmente. Es muy grave que esté sucediendo esto, y de qué manera poder seguir difundiendo así, con esta crudeza. Planteabas lo de Uruguay, que es tremendo, pero también recordemos todo lo que pasó acá hace un tiempito, que sí, en los medios alternativos estaba por todos lados, y yo no creo que se haya solucionado el tema de las grandes sequías en las zonas donde estaban tan afectadas, o los incendios y demás. Entonces eso es como que digo, ¿de qué manera poder generar? Sí, da mucha impotencia. ¿De qué manera poder generar un nivel de conciencia real para no bancar este tipo de propuestas, bajo ningún punto de vista? Sí, bueno, ahí, Vani, para mí, Charco, es fundamental. La difusión que ustedes hacen, ¿no? Los años que ustedes vienen difundiendo un montón de cosas, y quisiera enlazar esto con un poco lo que está sucediendo ahora en Palestina, y particularmente, digo, hace muchos años que está la columna de jóvenes en Charco, siempre la verdad es un gusto y agradecemos enormemente esta posibilidad. Y, por ejemplo, venimos hablando de apartheid hace muchos años en Charco de Arena, ¿no? Y hace dos años, organismos de derechos humanos, que como mencionamos siempre, quizás no son los que nos sientan en comodidad respecto de las formas que tienen y demás, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, hace 2 años vienen declarando que hay un régimen de apartheid en Palestina, y también hablan de que hay un régimen de apartheid, o sea, que parte de este régimen de apartheid tiene que ver con el agua, ¿no? Y obviamente mencionan a Mekorot, que es importante destacar algo, que quien fundó Mekorot fue el tercer primer ministro de Israel, el primer presidente y fundador de Mekorot fue el tercer primer ministro de Israel, y fue quien dio la orden para lo que fue la guerra de los 6 días en el 67, en donde Israel toma los acuíferos de los altos del Golán y otras regiones, ¿no? Entonces, digo, es importante esto de una empresa de la parte del régimen de apartheid del agua, creada antes inclusive de la propia creación del Estado de Israel, ¿no? Y que después el mismo fundador y presidente sea el primer ministro que hace guerras por el agua, digo, esto como para tener presente. Pero quisiera enlazar esto de que vos mencionabas de la información que circula, cómo podemos sumarnos. Están las redes sociales de Fuera Mekorot, está la página web que es fueramekorot.org. Ahí, inclusive está, por ejemplo, en el caso de Argentina, por territorio, por provincia, qué es, cuáles son los contratos de Mekorot. Y quiero mencionar algo, digo, estamos utilizando la página para difundir. Hace poco, la semana pasada, hubo una reunión que participaron compañeras de Córdoba que se sumaron a la campaña y decían, bueno, Córdoba no tiene acuerdos. Bueno, Córdoba no tiene acuerdos en este proceso, ¿no? No es una de las provincias que ha firmado, pero, por ejemplo, en la página web está la información que Mekorot hizo una planta de tratamiento de aguas residuales en Córdoba. Cuando les damos la información a las compañeras que están en la página web, dicen, ah, sí, no, nosotras venimos haciendo actividades contra esa planta porque lo que está haciendo es vaciar de agua una región. Entonces fue, sí. Entonces digo, esto de la importancia de la difusión. Entonces en la página web está ahí en cada una de las provincias que han firmado acuerdos detallado qué es lo que se firmó y qué es lo que hicieron. Y después también aprovechar estos minutos que tenemos, que sí en los medios de comunicación está saliendo algo que tiene que ver con masivas marchas en Israel. Así es como lo titulan. Y entonces... así como no hablamos de política interna palestina, porque consideramos que eso nos distrae de hablar del apartheid, tampoco hablamos de la política del Estado de Israel, porque consideramos que lo que hay que hablar es del apartheid. Pero sí aprovechar el espacio aquí en Charco como para comentar un poco respecto de eso, y porque ahí sí los medios de comunicación están difundiendo, ¿no? De hecho, se abre cualquier periódico de Argentina de los masivos y dicen grandes marchas en Israel. Pero quisiéramos dar nitidez respecto de eso, y que tiene que ver con que todas esas marchas no son por la democracia. Porque si estuviesen siendo marchas por las democracias, tendrían que estar hablando contra la parte israelí, contra la parte de Israel con el pueblo palestino. Entonces, esto no tiene que ver con democracia, sino que tiene que ver con qué tipo de ocupación va a haber y con qué tipo de sionismo va a haber. De hecho, por ejemplo, las banderas están prohibidas, las banderas palestinas, por eso en esas marchas no hay banderas palestinas. También es importante destacar que lo que la población palestina del Estado de Israel no está participando de las marchas porque considera que son una trampa también. Una trampa en función de que, como decíamos, no se habla respecto del fin de la apartheid, no se habla del fin de la ocupación, y básicamente es una disputa que se está dando entre dos sectores, que es, por un lado, un sector liberal en términos económicos, por eso los periódicos del Estado, de los principales periódicos del Estado de Israel, luego de aprobar esta ley llevada por Netanyahu, estaba la tapa negra, eso lo pagaron los principales ejecutivos de las empresas occidentales en Israel. Y por otro lado están las personas ortodoxas, de religión ortodoxa, ¿no? Y se están disputando ahí el poder, particularmente del Estado de Israel. Pero no son marchas por la democracia, porque si fuesen marchas por la democracia, lo que sucedería sería pedir el fin de la parte. Y sí es importante destacar también que en este contexto sí están sucediendo cosas, que es así como Human Rights Watch y Amnistía Internacional empezaron a hablar de apartheid, sectores políticos, periodistas y sectores de la sociedad también empiezan a hablar de apartheid porque ya no lo pueden ocultar. De hecho, hay un periodista que se llama Thomas Friedman, que es periodista del New York Times, escribió varios periódicos y demás. Él se considera sionista, pero por ejemplo empezó a hablar de apartheid en Palestina, ¿no? Digo, esto es importante. Y hace días, estamos hablando este fin de semana, escribió una carta a Biden pidiéndole que salve a Israel de Israel. ¿No? Porque dice, che, esta situación no da para más. O sea, porque estamos hablando que hasta inclusive militares decidieron no acatar las órdenes, ¿no? O sea, es un punto del Estado de Israel bastante, bastante extremo. Entonces, básicamente lo que dice es, che, hay que salvar a Israel de Israel. Entonces, digo, hay una situación ahí que sí va a ser difícil revertir para el sionismo, porque de hecho estamos hablando de colapso económico, porque muchas empresas se están yendo de Israel. Así que, bueno, hay muchas cuestiones que yo creo que en las próximas semanas vamos a ver, va a haber como muchas novedades, o sea, respecto de, bueno, qué pasan con estas marchas y manifestaciones. Sí, ¿no? Esta idea de que Estados Unidos salve a Israel de Israel ya planta bastante, ¿no? Como cuál es la direccionalidad de las políticas internacionales y hacia quiénes están dirigidas, ¿no? Sin duda no se está pensando en una solidaridad internacionalista, es otro el propósito de esa nota, ¿no? Como muy, muy evidente, muy clara, se están charlando entre ellos. Sí, totalmente, Juli, lo que mencionás. Y bueno, y ahí también el rol de Estados Unidos, ¿no? Claro. Como vos lo mencionabas. De hecho, sucedió algo la semana pasada que tiene que ver con, por ejemplo, el Reino de Marruecos. El Estado de Israel reconoce la ocupación de Marruecos respecto del Sáhara Occidental, ¿no? Como, bueno, esto es parte de Marruecos sin tener en cuenta la autodeterminación del pueblo indígena originario de Saharaui. ¿Y esto, por qué estos lazos entre Marruecos e Israel? Que si bien vienen hace mucho tiempo, de hecho, por ejemplo, software espía Pegasus, el mismo que utilizaron contra familiares y compañeras y compañeros de México, de los chicos de Ayotzinapa, Marruecos lo compró y han espiado diferentes políticos de Europa, ¿no? Bueno, parte de este acuerdo ahora en donde el Estado de Israel reconoce como territorio del pueblo saharaui para el Reino de Marruecos tiene que ver con la compra de armas, de máquinas de matar de parte de Marruecos a Estados Unidos, particularmente un tipo de avión que se llama F-35, que sería como el avión más avanzado. Entonces, a partir de este acuerdo le permite a Marruecos tener la posibilidad de estas compras. Entonces, digo, está todo ese cabildeo, ¿no? De parte de Estados Unidos en favor del Estado de Israel, del sionismo, de la ocupación. Está habiendo muchas voces que están diciendo basta, ¿no? Uh-huh. Así que digo, en ese sentido también creo que el gobierno de Estados Unidos en algún momento se va a sentir esa presión, ¿no? Como fue en su momento la presión contra el régimen de apartheid de Sudáfrica, donde ya no pudieron los gobiernos seguir apoyándolo. Bueno, por eso todas las acciones de BDS, de boicot, desinversión y sanciones que estamos llevando hace muchos años. Uh-huh. Me quedo pensando otra cosita en relación a la privatización del agua y este gran negociado de estos grupos de poder, de que también está buenísimo estas fechas que tirás, de que no arrancó hace 2 años o hace 6 años, sino que viene en una complicidad, en una responsabilidad política de distintos funcionarios que fueron preparando el camino para que hoy se destape cuando ya está a punto de negociarse y la gravedad de esto. Entonces, en el momento de empezar a hilvanar, me parece que está bueno eso de que no hubo gestiones gubernamentales, ni políticas, ni presidenciales, que no tuvieron ningún tipo de responsabilidad, sino que creo que la tuvieron en gran parte porque fueron avalando y fueron allanando el camino para que suceda y se concrete esta negociación y esta gran posibilidad de la privatización. Sí, totalmente, Vani, como mencionás. De hecho, aprovecho para hacer un anuncio. Próximamente va a salir un libro en donde se detalla un poco quiénes son las personas que están detrás de todos estos acuerdos y que hay alguien del cual venimos hablando mucho en Charco de Arena, en las columnas, y efectivamente quién es el presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí y quien vende todo lo que es estos sistemas de control, de vigilancia, las cámaras y demás. Mario Montoto es también quien hizo todo el cabildeo para llegar a esta situación de acuerdos con Mekorot, ¿no? Así que, como vos decías, esto no es nuevo, es algo que viene hace años, y después también es importante destacar algo: la principal importación de parte de Argentina, de parte de desde el Estado de Israel, son agrotóxicos, ¿no? Entonces, digo, porque a veces se vende un discurso que determinadas empresas de la parte israelí son las que más saben y son necesarias y demás. Bueno, también aquí es importante destacar qué tipo, ¿no? Por ejemplo, de modelo de producción agrícola queremos, ¿no? Qué tipo están las organizaciones que vienen denunciando las fumigaciones y demás. Bueno, entonces, digo, también en este caso lo que hace es, te venden soluciones de la parte del agua para determinados modos de producción, proyectos de megaminería. Después te venden la solución cuando tengan que reprimir, claro, porque es el mismo tipo que vende todos estos sistemas. Te va a vender también las soluciones de control y de vigilancia para las mismas asambleas, las mismas personas que protestan contra este modo de producción, y después te van a vender los sistemas para las cárceles y los lugares de encierro con pulseras electrónicas y demás. El mismo tipo vende estas soluciones. Sin palabras, y los dos nos quedamos como mirándonos de... Es muy simple entender todo este encadenado, es como está a la vista, tenemos toda la información, ¿no? Y también es muy fuerte el trabajo de resistencia que se está llevando adelante en los territorios, ¿no? Hablábamos el viernes con una de las asambleístas por el agua en Chilecito, en La Rioja, que también, ¿no? Dentro del marco de la campaña Fuera Mekorot, vienen trabajando, digamos, tenemos todas las herramientas, ¿no? Para denunciar todo este entramado que atenta directamente contra la vida, pero en todas las aristas, ¿no? Porque hablamos desde los sistemas de vigilancia, las armas para la represión, el control de lo que comemos, como están en todos lados, están, y también está bueno como remarcar, como bueno, hay mucho trabajo de resistencia, se está organizando fuertemente y la campaña está creciendo de un modo exponencial en estas últimas semanas, ¿no? ¿Cómo lo vienen viviendo también ustedes todo ese trabajo? Sí, Juli, viene creciendo la campaña enormemente. Uh-huh. Y yo creo que va a suceder un poco en Charco, venimos hablando de la campaña desde los inicios, ¿no? Sí. De la campaña Fuera Mekorot. Bueno, esto que vos mencionás del crecimiento exponencial que está teniendo, yo creo que va a sobrepasar los límites de información de los medios masivos de comunicación, y creo que va a llegar un punto en los cuales los medios masivos de comunicación van a tener que informar, no van a poder seguir tapando lo que ocurre, como hablábamos de la parte de antes, ¿no? Como, bueno, en Charco hace años venimos hablando de esto, y hace dos ya están hablando organismos de derechos humanos y haciendo informes de la parte contra el pueblo palestino. Estamos hablando de este periodista del New York Times que le escribió la carta a Biden, bueno, él ahora está hablando de apartheid, ¿no? Así que bueno, ahí ustedes son precursoras de informaciones, así que lo que creemos es que va a sobrepasar los límites de silencio de la campaña y va a tener mucha más difusión. Y Fuera Mekorot es una campaña, como os decía, que viene creciendo muchísimo y también viene creciendo en varios territorios, no solo en Argentina. En Chile pueden ingresar después a la página web. Hicieron un video donde detallan en 3 minutos lo que es la campaña Fuera Mekorot en Chile. Así que bueno, estamos ahí con mucha expectativa y trabajando mucho con la campaña. Vamos a proponer un jueguito para las personas que están escuchando, que es divertido igual. Si ponen Mario Montoto imágenes, empezar a descubrir la cantidad de fotos y amigos nuevos que tiene y viejos también, como para ir haciendo este árbol de genealógico de las negociaciones. Sí, totalmente, ahí queda. Cuando se empiezan, como vos decías, Vani, de ahí a ver un poco los vínculos, las relaciones, queda nítido también muchas cosas que a veces nos preguntamos por qué. Digo, por ejemplo, si no tuviésemos la posibilidad aquí en Charco de poder comentar cómo son los acuerdos de Mecorot, quién lo hace, todo eso, nos preguntaríamos, che, ¿por qué Mecorot? De hecho, hace poco me preguntó alguien, pero ¿y por qué Mecorot? ¿No? Como, ¿por qué están llamando, acuden a esta empresa? Entonces, es importante esto que vos decías de empezar a tener nitidez respecto de las relaciones, los vínculos, lo que es el famoso círculo rojo. ¿No? Porque el círculo rojo, a veces decimos, che, tal y tal, esas personas que son visibles o que son vistas, bueno, hay mucha gente que no, digo, y particularmente hay un círculo rojo ahí, y cuando se habla poco de determinadas personas que tienen mucho poder, yo ahí empiezo a preguntarme si no son parte de ese famoso círculo rojo. Tremendo. Así que, bueno, agradecerles, Mary, Juli y Vani, enormemente. Y bueno, yo creo que la próxima columna de jóvenes vamos a traer novedades respecto de la campaña. Y la próxima columna, digo, quizás ustedes quieran hacer alguna llamada antes, vamos a tener una novedad importante de BDS. En los próximos días, así que adelanto esta información. Alguien, una persona muy muy conocida, tomó una decisión haciéndose eco del llamado de BDS, alguien de aquí de Argentina, pero de reconocimiento mundial. Ya vamos a contar, dejamos esto. Deja porque el suspenso, así como, me encanta. Tal cual, como sucede, digo, bueno, también cada vez crece el movimiento de BDS, así que vamos a tener unas novedades prontamente. Ahí está, gracias Ger. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Un beso grande. Pasaba Ger de Jóvenes con Palestina, trayendo cantidad de información cruda, clara y contundente. Yeah.

minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 31 de julio. Estamos en vivo en Charco de Arena y nos vamos a ir a un territorio posible que tiene que ver con la lucha que vienen dando desde la Unión de Puericultoras para que sea ley, ¿no?, y se haya un reconocimiento de sus tareas. Esta semana van a estar desarrollando una serie de actividades ahí frente al Congreso. Y para hablar en profundidad de todo esto que se va a estar desarrollando en los próximos días, le damos la bienvenida a Vero y Martín. Muchas gracias por venirse acá al piso. Gracias. Muy felices de la visita. Y bueno, cuéntenos un poco qué es esta unión de puericultoras y puericultor, podríamos decir. Sí, bueno, estábamos justo hablando de eso. Solemos decir puericultoras, la verdad. Y nada, yo la verdad que me sumo mucho a ese término. Porque, primero, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser puricultor y no puricultor? O puricultores. Y además porque, nada, no somos uno, somos muy pocos y venir a encima, digo, poner el género por delante parece un montón. Así que seguimos con puricultora, me parece un buen punto. Bueno, y Unión de Puericultoras es una asociación civil. Que lo que hizo fue, se formó en al principio para justamente darle un marco más legal, si se quiere, a esta lucha por la regularización de nuestra profesión. Sí. Y bueno, se viene militando desde hace varios años y este año logramos, puericultoras de todo el país, tanto socias de UPA como no, unirnos bajo la consigna de la Ley de Puericultura ya y a través de esa campaña hacer tareas de visibilización de manera federal, o sea, en todo el país. Uh-huh. Y este miércoles van a estar haciendo una actividad, leíamos ahí en las noticias, ¿no?, que se van a concentrar a partir de las 4 de la tarde frente al Congreso como para exigir un ¿presentaron algún tipo de propuesta? ¿Vienen como haciendo ese lobby, toda esa rosca, ¿no?, sí, que implica el reconocimiento de una tarea, ¿no?, como tan importante como la de la puericultura? Sí, por primera vez se presentó el proyecto de ley que estamos militando desde la campaña. Es el proyecto de ley presentado por la diputada Vanessa Siley, que se presentó en 2020 por primera vez. Y bueno, nada, no está teniendo tratamiento. Entonces, bueno, lo que queremos es que se vuelva, o sea, que se empiece a tratar en comisiones. Uh-huh. Lo que se busca con este proyecto, y lo hacemos, digamos, desde la campaña militamos este proyecto porque involucra a todas las provincias, ya que es un proyecto nacional, que lo que busca es que la tarea de las puericultoras, el rol de la puericultora, se enmarque dentro de lo que es la ley de 25.929, que es la ley de parto humanizado, donde todas las prestaciones que están en esa ley están incluidas en el plan médico obligatorio. Entonces esto lo que conseguiría es que nuestra prestación sea obligatoria incluso en las obras sociales. Ajá. ¿Querés contar un poquitito lo que implica la tarea? Martín. La tarea de una pueri. Bueno, tiene como distintas aristas, ¿no? Desde lo que es un recién nacido y el acompañamiento que tenga que ver, digo, puede ser hasta preparto a esa madre o familia o ese padre, acompañarlo un poco en lo que tenga que ver con la lactancia y poder empezar a presentarle un panorama posible dentro de la elección que tengan en cuanto a alimentación. Puede ser una lactancia exclusiva, mixta y demás. Y ahí la puericultura me parece que lo que hace es acompañar esos detalles más fisiológicos, a lo mejor en ese primer inicio, de cómo acompañar desde lo emocional y cómo acompañar desde lo físico, es decir, boca, bebé, teta. Digo, cómo ese acople se va yendo, que a veces es un poco más difícil porque el bebé recién nace y tiene su boca chiquita y la teta es muy grande y tengo cosas y trabas, y entonces ahí me parece que hay como una primera tensión de la puericultura, que en lo personal es la parte que más me gusta, acompañar recién nacidos, infancias, neonatología, digo, ¿no? Y ahí empiezan como otras variantes en esa alimentación temprana que pueden ser desde relactadores o distintas herramientas que tengamos que usar. Incorporación de mamadera, porque también podemos incorporar mamadera por el motivo que tenga que ser. Y después, bueno, algunas cosas que van surgiendo a lo largo de la lactancia. Digo, podemos atravesar la lactancia hasta los años que sea. Y al final podemos acompañar un destete. Y en el medio podemos acompañar problemáticas, dolores, mastitis, obstrucciones, lesiones, Eso que tenga que ver con la teta y algo que tenga que ver con la boca del bebé, desde lo que tenga que ver con frenillo, uh-huh. Y ahí tenemos la interdisciplina. Ese es un poco el trabajo, ¿no? Claro. Y después me parece que hay algo como importante que a mí me empezó a surgir y a hacer, es el laburar con algunos varones que le genera y le pica alguna duda o tiene alguna duda, y bueno, empezar como a introducir la lactancia a nivel familiar, que va un poco de la mano, digo un poco de la mano, con el lema de este año, que no me lo acuerdo literal, pero habla de acompañar a la familia, habla de acompañar a las madres, a los padres que trabajan, y ha tenido algunas intervenciones, y en vez de madres y padres, algunos o algunas le decimos familias. Uh-huh. Así que bueno, me parece que esto de empezar a incorporar a las familias, así sea madres o padres, que no son quienes lactan, me parece que es clave para, claro, para poder visibilizar la tarea, el cansancio y bueno, y la demanda, que quien dan la teta sabe lo que significa. Sí, pensaba, digo, esta resistencia quizás en el tratamiento de la ley, si ustedes lo consideran como que va de la mano en que sacude la medicina tradicional, ¿no? Entonces, ¿cómo hay algún tipo de articulación posible en que, bueno, sí, no se trata la ley porque por la resistencia que hay al modo tradicional de abordar todo ese periodo? Puede ser de algunos sectores, pero también hemos recibido apoyo de muchísimos profesionales y muchísimas profesionales, pediatras, odontopediatras, fonoaudiólogas, en femenino y masculino, ¿no? Digo, como de todo el ámbito, obstetras también, porque claramente aquellos profesionales que trabajan con agricultoras de manera interdisciplinaria saben que se potencia la atención, digamos, que se hace muchísimo más rica y muchísimo, es mucho más fructífera. Porque nosotras lo que hacemos, en realidad, es, como dijo él, vemos un frenillo corto y no es que trabajamos sobre ese frenillo solamente, sino que hacemos la pronta derivación a un profesional que corresponda, digamos, que tenga esa incumbencia, y nosotras acompañamos la lactancia con ese profesional también, digamos, de lo que tratamos es justamente de esto. Y que a lo mejor con ese profesional, digo, volviéndole al frenillo, que es un caso típico y algo que se ve habitualmente, digo, hay distintos grados de frenillo, pero no es donde vamos a indagar ahora, y el profesional puede indicar que se tenga que cortar ese frenillo o que haya que hacer masajes, digo, ¿no? Y entonces ahí los masajes, la puricultora va a tener como una impronta y va a tener un significado. Entonces, digamos, por ahí esto de trabajar interdisciplinariamente, poder escuchar a ese profesional y en función a su evaluación, cuál es la indicación que una puricultora puede llevar adelante. No. Digo, esa es la interdisciplina que estamos necesitando. Lo mismo pasa con la pediatría. Digo, un bebé que, no sé, pasan X cantidad de días y no sube bien de peso, entonces hay que darle más leche de fórmula o hay que ver si esa lactancia hay buena transferencia. Bueno, y ahí empieza como un trabajo más puntual de cada familia o cada diada. Uh-huh. Pienso también en la importancia de esto, más que nada teniendo en cuenta de la cantidad de emociones cruzadas y el reflote de contradicciones, angustia, felicidad, todo que debe surgir en una persona que acaba de parir, ¿no? Y cómo esto siempre estuvo como delegado o relegado al plano más íntimo, ligado a la connotación y a la carga que tiene el amamantar con la buena madre y todo lo demás. Cuando en realidad todo lo que atraviesa una persona que acaba de parir, siempre como, bueno, ahora hay como una mayor apertura y posibilidad que pueda expresar todos esos sentimientos. Y me parece que es una conexión directa también a lo que le puede llegar a estar sucediendo a ese bebé. Como creo que es una gran situación de donde la subjetividad se pone mucho en juego y donde no estuvo contemplado dentro de la medicina tradicional. Sí, es tal cual como vos decís. Nosotras lo que hacemos, lo que sucede con esta militancia que tenemos va por dos lados, ¿no? Por un lado, luchar contra nuestra propia precarización y porque se reconozca nuestra labor. Muchas de nosotras tenemos dos trabajos porque no, atendiendo consultas de manera privada o de manera precarizada no alcanzamos. Entonces, bueno, se busca esto, pero también lo que se busca es que todas las familias puedan tener acceso a una atención o un acompañamiento como el nuestro, que va más allá de solo la técnica de la lactancia, sino que tiene un acompañamiento mucho más profundo que va a esto, a las emociones, a contener, a poder orientar también, ¿no? Y escuchar activamente a la persona. Y por supuesto que de ninguna manera es como, no queremos instalar un nuevo mandato de la teta sí o sí, sino que aquellas lactancias que son deseadas puedan ser acompañadas, bien instaladas y sostenidas en el tiempo, que hoy por hoy no estaría sucediendo, digamos, ¿no? Y acompañar de una manera de que quien quiera desee ser acompañada, una lactancia que sea deseada, pero que también esté obstaculizada por algo. Digo, desde lo fisiológico de esa mamá, desde lo fisiológico de ese bebé, desde el entorno que no la acompaña para nada. Entonces, me parece que también ahí la puricultura puede como acompañar eso. Digo, no, la lactancia hay veces que sí, nace un bebé, va a la teta, al pecho y toma y todo se desencadena de una manera bastante armoniosa y no necesita una puricultora, porque la verdad es esa también, no es que... Ay, las puricultoras somos totalmente... Claro. No, la verdad que hay familias que no necesitan una puricultora nunca. Ni cuando empieza, nunca tiene un problema de lactancia. Y en el destete tampoco. Genial, buenísimo. Es como... Genial, digo, queremos que eso se suceda, ¿eh? Bienvenido. Pero donde no, me parece como que, bueno, ese es el lugar que está faltando. Y lo que decía Vero, a nosotros o a nosotras y a la familia. Digo, que la familia sepa lo que es la puricultura cuando están durante el embarazo, que es información, ¿no? Que muchas veces uno llega a una puricultura cuando tiene un problema, cuando el persona está gritado, cuando sale sangre, y eso es cuando llegan a una consulta de puricultura, muchos casos. Digo, al tercer, al quinto día del bebé con lesiones. No solo eso, perdón, lo que me gustaría mencionar también es la importancia en el acceso universal a la puricultura. Una de las razones fundamentales, me parece a mí, es que hay ciertos contextos en los cuales la gente ni siquiera tiene acceso a agua potable, por ejemplo, ¿no? Sí. Y una lactancia que no se puede sostener en esos contextos, es muy fácil que caigan en leches, que no van a ser de fórmula porque esa gente tampoco tiene acceso a comprar una leche de fórmula. Entonces son leches de vaca, de sachet, rebajadas con agua. Entonces, si pudiéramos tener... poder tener acceso, tener puericultoras trabajando territorialmente en esos lugares y acompañando a esas familias y tratar de que las lactancias se puedan instalar y se puedan sostener, sería maravilloso, digamos, ¿no? Porque entonces no seguiríamos teniendo esta diferencia social que es, si nazco en Los Arcos, tengo una puericultora y voy las veces que quiero a Los Arcos y tengo una puericultora. Perdón que nombre un lugar, no sé si se mueve. Está perfecto, porque quiero decir, justo pensaba eso, digamos, les iba a preguntar, digamos, quiénes, si hay hospitales o, digamos, hay prepagas, la obra social, sí, la prepaga, ¿viste cómo se iba desarrollando? Pues no termina siendo de clase. Claro, exactamente, es que así es. Nosotras trabajamos en su mayoría de manera particular, en domicilios, la familia nos llama, nos convoca, vamos, obviamente cobramos la consulta. Muchas de nosotras, si la familia no tiene para pagar, igual lo hacemos, ¿no? Pero por una cuestión, no sé, personal o lo que sea, que podés. Si no podés, no podés tampoco. Porque no deja de ser un trabajo, digamos. Entonces, ese sería como el acceso. Y si no, muchos sanatorios de primera línea, digamos, tienen puricultoras. Tienen puricultoras porque saben que funciona, digamos. Claro. Si no, no las tendrían. Pero con los hospitales públicos lo que sucede es que lo que hay son voluntariados, que los tienen porque saben que funcionan, pero no los pagan. Claro. Entonces, así estamos, digamos. Es uno de los grandes dilemas y problemáticas de la salud comunitaria, ¿no? Exactamente. O sea, creo que es el ejemplo bien concreto de esa mirada bien territorial y situacional, y desde este saber compartido y colectivo de transmisión y de entregar las herramientas a esa persona que en este caso pide el servicio, digamos, desde esta mirada también colectiva, incluyendo al resto de las familias o amigues o cercanos a esa persona que acaba de parir, desde este lugar de contención y de involucrarse también. Sí. O sea. Sí, me acordaba, no sé, anécdotas de esto que nombraba del hospital, el voluntariado. Nosotros cursamos en una escuela donde había horas de práctica en un hospital o dos hospitales y algunos quedamos como haciendo, continuando un voluntariado ahí, o algunas. Y me acuerdo que yo en un momento de los que iba me coincidía con el horario de visita, el horario que yo podía estar en el hospital haciendo eso. Y al principio era, bueno, no, el horario de visita, bueno, vamos al aneo y charlamos y revisamos las cosas. Y yo después de unos días me di cuenta que el horario de visita era el único momento donde había varones adentro de la sala de lactancia. que estaban los padres, en muchos casos, ¿no?, que acompañaban a eso. Y la verdad que fue un momento que, al revés, en vez de evitar el horario de visita, era como intervenir ahí adentro y poder interpelar un poco a las familias. Uh-huh. Pero bueno, nada, es un espacio que se generó de una manera casi casual, de que un día entré, estaban, dije, uy, ¿qué hago? ¿Hablo o me voy? No, hablo, bueno, a ver, ¿y vos, papá? ¿Y qué? Y empezó como así, ¿no? Y me parece que, bueno, es esto de poder interpelar a la familia, a la comunidad, porque a veces no era el padre, era la madre o la abuela, y era la tía, y era la hermana que venía a cuidarlo. Entonces, la mamá, esto que decíamos, el momento que está como muy emocionalmente, a lo mejor sobrepasada, o no sé cuál será la mejor palabra, pero digo, con las emociones. Y quien está al lado puede estar mucho más lúcido, fresco, relajado, sin ninguna duda. Y eso también, pues, esta incorporación del entorno familiar, sea cual sea, a mí me parece clave, clave, clave, clave. Y, digamos, estaba pensando esto que justo decían, estudiamos en una escuela, hay como escuela, ¿cómo pensaba? Como ¿dónde se estudia? ¿Cómo se articula desde, claro, viste, una va a Facultad de Medicina, ¿no? Bueno, ¿cómo, claro, cómo es el recorrido? Para aquellas personas también que están del otro lado interesadas en sumarse, ¿cómo es el recorrido, ¿no?, de formación? Bueno, eso también es bastante elitista, digamos, claro, porque estudiarlo... Bueno, acá quiero mencionar, hacer una mención muy especial, porque gracias a la lucha también se logró tener una carrera universitaria, una tecnicatura universitaria en la Universidad UMPAS, que es una universidad nacional, que es buenísimo, que esto también ahora fue, sí, es el primer año este, que también es parte de la lucha por nuestra regularización, porque nada, la informalidad está en todos lados, ¿no? En los lugares de estudio y en nuestro trabajo, digamos. Entonces, bueno, es un paso enorme y estamos muy, muy contentas con eso. Y estudiar se estudia en escuelas que son privadas y bueno, no quiero mencionar a ninguna, pero bueno, son... Acá en Buenos Aires hay dos funcionando, ¿no? No, hay más. Hay más. Y hay algunas en otros lados del país que van apareciendo, hay algunas más con este formato más virtual. Uh-huh. Y creo que ya quedan menos con lo presencial. Amplio espectro. Sí. Claro, no, pero eso también, como vos decías, ¿no?, evidencia como es todo ese campo precarizado, ¿no?, tanto de desarrollo como de formación. Eso en el marco de esta ley, ¿ustedes lo están proponiendo también? Lo que nosotros proponemos en el marco de la ley es que haya un registro de puericultoras y después un consejo asesor donde puedan certificar idoneidad, digamos, ¿no? Porque, bueno, las que estamos recibidas y ya somos puericultoras y estamos ejerciendo desde hace años, entonces como que, bueno, ahí podríamos ir a que nos matriculen mostrando nuestro saber, digamos, sí, sí, sin tener que volver a estudiar todo de nuevo. Ya queda poquito tiempo, ¿quieren repetir otra vez las redes y las acciones que tienen previstas? Sí, @ ley de puericultoras ya. Y el miércoles. Y esta semana es la semana de la lactancia materna. Humana, podríamos decir. Y bueno, en marco a eso, el miércoles nos vamos a estar juntando, nucleando frente al Congreso. Tenemos una actividad preparada ahí, muy linda, así que por favor vengan, no se la pierdan. Esto va a ser de 4 a 7 o de 16 a 19. Bueno, vamos a estar ahí charlando, metiendo un poco el cuerpo, pasando información a la gente, folletería, algunos espectáculos. Va a haber radio abierta toda la... Vamos a tener una radio, vamos a intentar con una radio abierta, vamos a ver si acá nos llevamos un poco de info. Y bueno, esto es visibilizar, acompañar un poco a la familia. De hecho, va a haber hasta un poco de consultorio. Si pasás por ahí, tenés alguna duda, podés preguntarnos que te vamos a ayudar. Algunos juegos, intervención teatral, regalos, una batucada, sí, hacer un poquito de ruido ahí una especie de festival, digamos, algo de eso. Algo de eso. Muchísimas gracias por venir, por esto, ¿no?, compartir reflexiones y también darle visibilidad a toda esta labor que es sumamente importante en los primeros años de vida y también, ¿no?, para esas familias o familiaridades, ¿no?, en sus, uh-huh, múltiples formatos. Así que estamos, uh-huh, muy agradecidas. Gracias por invitarnos y darnos el espacio, nos sirve un montón. Sí. Entonces nos veremos en la muchas calle gracias. El miércoles frente al Congreso a partir de las 4 de la tarde. Cuatro de la tarde. Exacto. Gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. En el día que vivo, pa' mí todos los días son festivos, yo por el... el mundo con todo lo que activo. Por los París, Montreal y Reino Unido. No, yo ya no sé ni en el día que vivo. Para mí todos los días son festivos. Viajo por el mundo con todo lo que activo. Por los París, Montreal y Reino Unido. Charco de arena. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. Es la tribu. La falla. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Volver a las fuentes. El primer concurso nacional de la agencia TELAM. Si sos estudiante de periodismo, podés participar con un contenido en audio, video o escrito. Toda la información la podés encontrar en telam.com.ar. No te pierdas la oportunidad de publicar en la web oficial de la agencia. Sumate. Tenés tiempo hasta el 14 de agosto. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Vilma Ripoll, vice. Frente de Izquierda Unidad, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es hora de levantar Argentina. Diego Bossio, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hacemos por nuestra ciudad. Lista 347. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos a una Argentina distinta. Punto y aparte. Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La Libertad Avanza. Lista 135A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Maximiliano Ferraro, Mariela Coleta, Álvaro González. Precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504A. Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria. Matías Lamens, precandidato a diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 802, alternativa para ganar Buenos Aires. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Diego Maturro. Amor, odio, tiempo y plata. Todo lo que haces es irrelevante. Tírate tranquilo. Diego Maturro, la nueva generación del rock rioplatense. Tiempo que poco a poco nos consume la vida, te va poniendo los patitos en fila, ya está cerca, empieza a correr. La muerte que nos sonríe al final del camino, producida ya conoce el destino, como quiero saber qué vas a hacer. Diego Maturro. Que poco a poco nos consume la vida, te va poniendo los patitos en fila, ya está cerca, empieza a correr. Amor, odio, tiempo y plata. La muerte que nos sonríe al final del camino, producida ya conoce el destino, como que no sabes qué vas a hacer. Seguilo como Diego Maturro. Fin de espacio publicitario. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. En medio de un charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Lomas de Zamora, queremos que el municipio garantice abortos cuidados de calidad y sin violencia. El jueves, activistas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito acudieron a la Secretaría de Salud del municipio de Lomas de Zamora para exigir una reunión con el secretario Mariano Ortega Soler a raíz del cierre de la consejería que brinda interrupciones voluntarias del embarazo en el sistema de salud local. Lomas es un municipio enorme y que haya solo dos consejerías que garanticen abortos es grave. Una supone que a 2 años y medio de sancionada la ley 27.610 deberían abrirse consejerías para poder brindar el asesoramiento y garantizarles interrupciones como corresponde, no que se cierren consejerías, o sea, estamos retrocediendo. Entonces, frente a esta situación, decidimos contactarnos con el secretario de Salud para justamente poder dialogar sobre todas esas dificultades que estamos observando, que obstaculizan la efectiva implementación de la ley, denunciaron públicamente desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Joel Paredes, víctima de trauma ocular durante la represión policial en Jujuy, denunció que los violentos son el gobierno. Joel Paredes, una de las víctimas de trauma ocular durante una de las represiones policiales en Humahuaca, en el marco de la crisis social en Jujuy, se animó a hablar sobre lo sucedido y romper el silencio. Explicó su presente y las dificultades que atraviesa tras haber perdido su ojo. Tengo mucha bronca porque voy a las consultas médicas para que me vuelvan a repetir que no voy a ver. No entiendo que perdí la vista, pero llego y lo primero que me dicen es, ¿sabes que no vas a volver a ver? Yo digo sí, pero me da bronca que lo vivan repitiendo, me molesta. Tengo que ser fuerte por mis hijes, yo soy joven, tengo 28 años, solamente me falta la vista, dijo entre lágrimas y agregó. ya no tengo trabajo, me cambiaron, ya buscaron a otras personas que están bien, ahora no voy a tener dónde trabajar y tengo que mantener a mis hijas. Jujuy, impulsan acciones por la nulidad de la reforma constitucional. Lo hacen más de 60 comunidades indígenas de la provincia y distintas organizaciones y expertos a través de presentaciones ante la Corte Suprema de Jujuy y otros organismos judiciales. En este marco, hoy 31 de julio, llegarán a la ciudad de Buenos Aires el tercer Malón de la Paz, que desde hace una semana marcha por distintas localidades para dar a conocer los motivos del rechazo a la reforma sancionada el 20 de junio. Tanto hoy lunes 31 como el martes 1 de agosto llevarán adelante varias acciones frente al Congreso y la Corte Suprema de la Nación. Nosotros venimos a luchar, a defender nuestros territorios. Es inconstitucional que nos quiten los derechos. Nos quieren quitar las riquezas de nuestras tierras, aseguran quienes integran este tercer malón. Cabe recordar que el primer Malón de la Paz se realizó en 1946, donde los maloneros, luego de llegar caminando a Buenos Aires, fueron recibidos por Perón, alojados en el Hotel de Inmigrantes e enviados nuevamente a Jujuy con promesas vacías. El segundo Malón de la Paz fue en 2006, dentro de la provincia, para reclamar por derechos territoriales. Cuando la impunidad deja todo intacto, las huellas no se borran. En el marco del Día Mundial contra la Trata, la Comisión por la Memoria, Justicia de los Obreros Textiles de Luis Viale realizaron ayer domingo 30 de julio de manera colectiva una placa que hoy forma parte del monolito que se colocó en el sitio donde funcionaba el taller clandestino y ocurrió la masacre de Luis Viale. Se llevó adelante en la Plaza Irlanda, ubicada en Avenida Gaona y Seguí de la ciudad de Buenos Aires. Ese monolito es en memoria de Juana Vilca Quispe, Wilfredo Quispe Mendoza, Elías Carvajal Quispe, Harry Rodríguez Gómez, Luis Quispe Cornejo y Rodríguez Quispe Carvajal, fallecidos en el incendio ocurrido en el taller clandestino hace 17 años y 4 meses. En ese marco se reiteró el reclamo al Congreso Nacional para que sancione la ley de expropiación del inmueble ubicado en Luis Viale 1269 y la creación allí de un sitio de memoria. 44 minutos pasan de las 10 de la mañana, 15 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Los delfines siguen sin saber qué estación del año es y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y escuchemos a Amor Elefante haciendo Bordes. Linterna, un perro elastizado, un hueco en la madera, tu chicle usado. Bye. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. Doce minutos faltan para las 11 de la mañana. Llegó el momento de hacer un llamado a la solidaridad o mangazo, como le quieran llamar. No pasamos las redes todavía de este programa ni el teléfono celular. Estamos a poquitos minutos, 12 minutos precisamente, como decías, de que se termine el programa. Igual tenemos tiempo para hacer este llamado a la solidaridad. Hoy te comiste una magia a la mañana, ni bien llegaste. ¿Pensaste que era un llamado a la solidaridad? La ilusión, yo ya estaba a punto de gestionar, dije, producción ahí a pleno, a punto de gestionar nota. Sonó el teléfono fijo, salí corriendo, me tiré prácticamente de cabeza, agarré el equivocado porque era el de al lado, que tiene un sonido bastante intenso, pero bueno, no importa. Pero pensé que era... ya sacaba entradas o algo por el estilo. Igual era por una muestra, una muestra plástica, pero no era exclusivamente para Charco de Arena. Claro, por eso mismo, si estás del otro lado y tenés algún emprendimiento autogestivo, das clases, das talleres, producís. Tenés un lugar, eso es muy útil, un lugar donde vendés alimentos para mascotas. Hay mucha gente que escucha Charco de Arena que tiene gatites en su casa. Un kilito de un alimento cheto también aceptamos. Lo que dé. Como decía, una famosa propaganda sobre prevención en la velocidad y accidentes de tránsito, lo que dé, estamos sorteando esta semana, depende de quién está del otro lado. Vamos a compartir esa responsabilidad. Claro, quienes quieran nos pueden escribir en este ratito al 11-31-26-0887 o hacerlo a lo largo de estos días, en lo posible, porque no tenemos nada para sortear. Siempre tenemos algún plan B, pero nos gusta que... sean las personas que escuchan el programa y que son parte de este programa que nos ofrezcan qué, o nos buscan a través de las redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena, para decir, hola, tengo una veterinaria. ¿Estás con la veterinaria? Porque se me ocurrió, dije, es algo muy, muy útil. O, no sé, hago paseos en moto. Tengo una bicicletería, pongo un parche. Qué buena esa. Se sortea una reparación de cubierta. Una reparación de bicis en alguna bicicletería amiga. O Nahuel, capaz que está escuchando que arregla bicicletas y por ahí decís, bueno, chao. Vengan y hacemos ese trueque de un servicio y una asistencia y un pase por el pediatra cletero. Claro, tal cual. No hay condiciones, ¿vale? Todo. Todo incluido en este sorteo semanal. Sí, está todo incluido para poder hacer felices, no solo a nosotras, sino a las personas que escuchan y que participan, porque también sabemos que este sorteo sirve como una especie de catarsis para poder volcar ahí lo que nos pasa. También si hay alguien que hace licores, por ejemplo, primero... Porque primero de agosto, Pachamama, el ritual, tirar, no sé, alguien que haga caña con ruda, algún licorcito de menta, alguna cosita para poder hacer el ritual, la celebración de la Pachamama, pero ese es el mejor sorteo que podemos llegar a hacer en los últimos tiempos. Sería genial porque el tema es que hay que tomarla mañana, pero bueno, no importa, es un besito, es un besito que le das a la mañana y ya está, o sea, también, si tenés un poquitito de dolor de garganta con estos cambios climáticos, le das un besito a una caña con ruda y te suaviza la garganta y se te pasa todo. Y venís pedaleando brillante. Pues, ¿sabés qué? Reluciente. Entonces, eso, esperamos algún mensajito en estos 9 minutos que nos quedan de programa y si no, a lo largo de las próximas horas al 11-31-26-0887 y si no, en @charcodearena en Facebook o en Instagram. Este tema de Juana Molina para mí es para escucharlo en O'Higgins, el pastor mentiroso. Sigue llegando la gente sola, creyendo que alguien lo va a salvar. Su fe intacta, su vida en bolas, que con un rezo le va a alcanzar. Ahí viene Judas. 5 minutos faltan para las 11 de la mañana. Ya empezamos de a poquitito a retirarnos para darle paso a Petris y esta subida a la montaña. ¿El miércoles juega Argentina, dijiste? En realidad, Meri corrigió la fecha. Es el miércoles a las 3, 4 de la mañana. 4, dice Meri, el otro lado. Así que, ¿qué estás pensando? No, simplemente pasar la información para aquellas personas que quieran ponerse el despertador o levantarse bien tempranito o pegarle derecho, mirar alguna recomendación de Ale Rat y demás y después pegarle derechito al partido para que tengan la información de qué día juega la selección. Y después te da tiempito para hacer una siesta, termina el partido, te haces un siestoncito. O te tomas el día en el trabajo, porque es como te pegas la siesta y después salís el sueño entrecortado. No está bueno el sueño entrecortado. Entonces, si tenés una relación de dependencia, laburás en el Estado, te pedís día de estudio, el artículo cuánto, claro, algo. Gastroenterocolitis, todas esas cosas que terminan con itis. Y aparte es determinante este partido, es como a todo, hay que ganar o ganar. Ya seguramente Moni Santino traerá novedades. ¿Vas a festejar la Pacha mañana? Sí, mañana hay actividades, la vamos a estar contando en profundidad en el programa de mañana, pero a partir de las 7 de la tarde, como todos los primeros de agosto, en el Parque de los Andes, atrás del Monumento al Inca, se hace una inmensa ronda donde se hacen contribuciones a la Pacha, se hace una buena ronda de caña y ruda, un fueguito, música, es una ceremonia bellísima, así que mañana seguro hablemos con alguna compa ahí para que nos cuente en profundidad qué se va a estar haciendo. Ahí está, y recordamos que quien haga caña con ruda o licores caseros puede escribir al 1131-260887 o comunicarse con Charco de Arena para decir, hola, ¿qué tal? Quiero sortear este licorcito o esta caña artesanal. En estos dos minutos que quedan me acordé de Carla Montero. Carlita seguramente tenga caña con ruda, así que si anda por acá la espero. La espero porque en realidad hay que arrancar mañana tomando la caña, dicen. Como que mañana tenemos que venir al programa ya con un besito de caña. Ahí, yendo, dice Carlita, seguramente, y aparece acá a las 9:05, como nunca. Bueno, entonces, Vani, mañana vamos a juntar todo esto, pero nosotras mañana, ¿a qué hora nos encontramos? A las 9 de la mañana. Te lo digo en secreto, yo soy el Charco de Arena.